Y arrancamos el programa de hoy con los Beatles, los cuatro de Liverpool, interpretándonos la canción I Feel Fine, Me Siento Muy Bien, en vivo en el año 1965, grabado en The Hollywood Bowl. Oigan esto, porque el disco llamado The Beatles at the Hollywood Bowl se editó con dos conciertos, uno otorgado el 23 de agosto de 1964 por esta banda y el otro se grabó el 29 y 30 de agosto de 1965. Entre todas estas canciones que se grabaron en el disco no aparece I Feel Fine, aparece solamente en video, y esta canción es la que abrió entonces el programa de hoy, una canción que no está en el disco, repito, At the Hollywood Bowl, en vivo de los Beatles. Y comenzamos este primer par, este primer dúo de canciones con un baterista, Kate Moon. Kate John Moon nació el 23 de agosto de 1946 en Londres, Inglaterra. Lamentablemente fallecía en septiembre de 1978. Músico inglés, conocido por ser el baterista más loco de la historia del rock en Inglaterra, de la banda The Who. Se ganó el reconocimiento por su estado exuberante e innovador en la batería. Su excéntrico comportamiento autodestructivo fue lo que le valió el apodo de The Moon de Loom, algo así como Moon el Chiflado. Y The Who, vamos a escuchar su más famosa canción, My Generation, grabada en 1965. Y si le ponen atención a la canción, se van a dar cuenta que al final este loco, Kate Moon, rompe la batería como era habitual en los conciertos que ofrecían en sus inicios. Acompañan a The Who en esta primera parte la banda Anthrax. ¿Por qué? Porque su vocalista John Bush nació el 24 de agosto de 1963 en Los Ángeles, California, cantante norteamericano que en la década de los 80 fue el vocalista de la banda de heavy metal Armored Saint, pero que más tarde ingresó a esta banda Anthrax, más exactamente en el año 1993, es cuando él debuta con esta banda. Y el éxito que tuvieron de este primer disco con John Bush, llamado Sound of White Noise, algo así como el sonido del ruido blanco, fue la canción Only. Es la canción que vamos a escuchar de Anthrax para celebrar un año más de vida de John Bush. Y también vamos a recordar al baterista de los Who, fallecido, Kate Moon, con My Generation. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores bateristas del rock. What we all talking about my generation, trying to cause. Talking about my generation, talking about my generation. Don't you all fade away? Yeah, don't try and dig what we all talking about my generation. Not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Yeah. El poder de los 90 en la esencia. We'll be right back. Y continuamos por aquí por La Esencia, ahora con dos grandes de la música, y nacieron el mismo día. El primero de ellos es el bajista Chaim Witts. ¿No lo conocen? Chaim Witts, es que es más conocido como James Simmons, bajista, músico, israelí, norteamericano, cantante, compositor, productor, emprendedor, actor, autor y personalidad televisiva, más conocido como el bajista de Kiss. El demonio Kiss, o el vampiro Kiss. Él nació el 25 de agosto de 1949. James Simmons formó la banda Wicked Lester por allá por los años 70 junto a su compañero Stanley Hansen, ahora más conocido como Paul Stanley, y grabaron un disco que nunca fue lanzado. Así que yo creo que esa es otra sorpresa que este demonio nos tiene guardado, el primer disco de Wicked Lester. Algún día lo vamos a escuchar. Y de Kiss vamos a escuchar una canción en la cual James Simmons pone la voz. Es el que canta la canción Calling Dr. Love, llamando al doctor amor, es Kiss. Y junto a este bajista está este tremendo vocalista llamado Robert John Arthur Rob Halford, más conocido como Rob Halford. Él nació en Birmingham, Inglaterra, como ya les dije, el mismo día que James Simmons, pero de 1951. Hablamos del 25 de agosto. Es un músico británico de heavy metal, especialmente por ser conocido como el vocalista de la banda Judas Priest, aunque también formó sus propios proyectos como Fike. También cantó con Black Sabbath y también ha participado en discos de sus grandes amigos del mundo del rock. Y de Judas Priest tomamos el disco Sad Wings of Destiny, la canción The Reaper, y lo vamos a escuchar nada más y nada menos que en vivo. Al igual que Kiss, también lo vamos a escuchar en vivo. Así que en esta parte del programa vamos a celebrar el nacimiento de estos dos grandes de la música. El primero, James Simmons de Kiss, y el segundo, Rob Halford de Judas Priest. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Thank you. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Turn your back. Y ahora vamos a escuchar a una banda favorita de muchísima gente, aunque últimamente se ha echado a mucha gente encima y muchos fanáticos se han retirado de su armada. Hablamos de Metallica. ¿Y por qué? Vamos a recordar una fecha importante de ellos y una de las fechas en las cuales Metallica era muy pero muy poderosa en el planeta. Hablamos del festival de Donington Monster of Rock del año 1995. El sábado 26 de agosto de ese año se llevó a cabo este festival. Las bandas que allí estuvieron, repito, el 26 de agosto de 1995, fueron Therapy, Skid Row, Slayer, Slash, Snake Pit, White Zombie, Machine Head, Warrior Soul, Corrosion of Conformity y Metallica. De ellos vamos a escuchar de ese mismo día, grabado el 26 de agosto de 1995, la canción Master of Puppet. Oigan a Metallica en vivo en el Monsters of Rock, por aquí, por La Esencia. Esto es prácticamente de nuestro archivo confidencial para todos ustedes. Y también en vivo va a sonar la siguiente banda. Hablamos de Rush. ¿Por qué va a sonar Rush, esta banda canadiense, por aquí por La Esencia? Pues para celebrar un año más de vida del señor Aleksandar Sivojinovic, más conocido como Alex Lifeson. Menos mal que cambió de nombre. Él nació el 27 de agosto de 1953. De ellos tomamos la canción Tom Sawyer, totalmente en vivo por aquí por La Esencia, al igual que, como ya les dije, la banda Metallica en el Monster of Rock de 1995. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Este es un tesoro de conexión. Los guitarristas del rock están aquí en La Esencia. We'll be right back. Oigamos un poquito de historia. El 27 de agosto de 1980, David Bowie logra el número 1 con la canción Ashes to Ashes. La canción llegó, repito, al número 1 en el Reino Unido y fue el primer single del disco Scary Monster and the Super Creeps. Esta canción destaca por la originalidad de su videoclip, el cual fue dirigido por el propio David Bowie. Este cantante es un músico, compositor británico, actor, productor, discográfico, arreglista, diseñador gráfico también. Lamentablemente falleció en enero del año 2016. David Bowie fue una figura importante de la música popular durante casi 5 décadas. David Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos en la década de los años 70 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de toda su obra. Así que por eso elegimos pues esta canción que logró ser número uno en 1980 de este cantante, Ashes to Ashes. ¿Sabías que el video musical de esta canción costó nada más y nada menos que $500,000? Siendo el video más costoso de la historia. Historia que te contamos solamente por aquí, por La Esencia. Y este día, 28 de agosto, pero del año 2013, Dan McCafferty, vocalista de la banda Nazareth, renunciaba a la banda por razones de salud. Estamos hablando ya de historia. Esto es historia. Dan McCafferty decía adiós a la banda Nazareth, una de las bandas más influyentes de los años 70, aunque realmente se formaron en 1968, es decir, toda una vida detrás del micrófono de esta banda, repito, Nazareth, una banda escocesa que ha vendido millones de discos en todo el mundo gracias a canciones como Love Hurt, Hide of the Dog, What It Takes, Lightning Strike, Telegram, Broken Down Angel, Star, Shangat and Shangar y Razamanás. Esta banda Nazareth es considerada una de las bandas procreadoras de la música heavy metal, junto a nombres como Black Sabbath, Led Zeppelin, Blue Cheer, Scorpions o Deep Purple. Su música tuvo gran influencia para músicos y bandas como Axl Rose, cantante de Guns N' Roses, quien tomó este formato o este vibrato en la interpretación de las canciones. James Hetfield de Metallica, Iron Maiden, Slayer toman a Nazareth como su más grande influencia. Y para recordar entonces a este vocalista retirado de la banda Nazareth en el año 2013, vamos a escucharlo en vivo con una de sus más famosas canciones, Pelo de Perro, Hide of the Dog. Es Nazareth, pero antes escuchemos a David Bowie con Ashes to Ashes del año 1980. ¿Por qué? Porque aquí en La Esencia recorremos todas las épocas del rock. Todas las épocas son importantísimas y esta historia te la contamos solamente por aquí, porque La Esencia es imitada pero nunca igualada. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Ashes to ash and fun to bucket with no Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Lealtad al rock a toda prueba. Son of a bitch. Now you're messing with a son of a bitch.

La esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar, 24 horas de rock. Somos la casa del rock and roll. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock por La Esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña La Esencia. Buscando en las redes y plataformas musicales, hemos descubierto esta joya musical en bruto y que seguro muy pronto dará de qué hablar. Grábatelo en el subconsciente desde ahora. Virtual Street. Las calles virtuales. Así es, grábatelo desde ahora. Ellos son de Venezuela. Esta banda, Virtual Street, emerge como una poderosa fusión de hardcore punk y thrash metal, provenientes de la vibrante escena underground de San Cristóbal, Venezuela, fundados en el año 2023. El trío está compuesto por Ángel Moreno en la guitarra, Phil Álvarez en el bajo y voz y Jorge Cárdenas en la batería. Su trayectoria comenzó el 28 de octubre del año 2023 en el Warped Fest en Táchira, donde irrumpieron en la escena musical venezolana con su energía cruda y su sonido impecable, conquistando así rápidamente al público local. Virtual Street están concentrados en el proceso de su primer demo, titulado Wasted Time Terror. Los temas explorados en este lanzamiento debut profundizan en problemas sociales, experiencias personales, personajes imperfectos, decisiones lamentables y el inevitable paso del tiempo. Todo ello impregnado de elementos de dibujos animados, comedia y ciencia ficción. La música de Virtual Street resuena con una potente mezcla de thrash metal y hardcore punk. Virtual Street es más que una banda, son un testimonio del poder crudo y el espíritu perdurable de la música underground. Ya lo saben, Virtual Street, las calles virtuales, vienen desde Venezuela, más exactamente desde San Cristóbal. La canción se llama Pass Away, algo así como un lejano pasado. Ellos cantan en inglés, pero son de aquí, de Latinoamérica. Es el descubrimiento por La Esencia.

segunda banda de metal extremo que voy a recomendar es Galhammer, un grupo japonés de metal extremo formado solo por mujeres, con influencias de black metal, doom metal y crustpunk, con canciones muy pesadas. Y la canción que voy a recomendar es mi preferida de banda, Crucifixion. A banda que vou recomendar é uma de minhas principais influências vocais. Darkness Nocturne Slaughter Cult é uma banda de black metal polaco-alemana de Dormagen, uma banda tradicional de black metal, e Unelar é a suma sacerdotisa, mi deusa, de este juego de massacre musical que deleita meus ouvidos. A canção que vou recomendar é Nocturnal March. Gracias a Radio La Esencia por la oportunidad. Muchas gracias. Relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y finalizamos el programa La Esencia con un blues de uno de los discos del famoso Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan es su verdadero nombre. Él nació en 1954 y lamentablemente fallecía un 27 de agosto de 1990. Guitarrista, cantante, compositor, productor discográfico norteamericano. Fusionó el blues y el rock en la década de los 80. Desarrolló un sonido y estilo basado en artistas de blues como B.B. King, Albert King, Freddie King, Buddy Guy y Otis Rush. El 27 de agosto de 1990, poco antes de la una de la madrugada y en medio de una densa niebla, un helicóptero que llevaba a Stevie Ray Vaughan hacia Chicago se estrelló segundos después de despegar. Fallecieron las 5 personas que iban a bordo: el piloto, el agente, el asistente de seguridad, el manager y Stevie Ray Vaughan. En una investigación posterior se esclareció que la causa del accidente se debió a un error del piloto, ya que este no pudo ver debido a la baja visibilidad que había en aquel momento. Los reportes iniciales informaron falsamente que Eric Clapton se encontraba en el helicóptero al momento del accidente. Eso es una anécdota y un cuento que surgió después de este accidente. Eric Clapton no estaba ahí, pero sí, lamentablemente, Stevie Ray Vaughan, quien perdió la vida. Y de él vamos a escuchar una de sus más famosas canciones. Y casualmente, ya que estamos hablando de helicópteros, tomamos la canción The Sky is Crying, El cielo está llorando. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar allí. Esto fue La Esencia. Adiós. The sky is crying. Nada como el blues. Can you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? Give a beat.